La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Varias voces juveniles opinan, construyen, debaten, dicen la plena. En Cabina Juvenil hablamos la plena. Hola amigos de La Cabina Juvenil, el día de hoy vamos a hablar sobre el caso Carnet de Discapacidad. Mientras la Fiscalía General del Ecuador adelanta investigaciones por hechos de corrupción en el sector público durante la emergencia sanitaria por el coronavirus, ha estallado un nuevo escándalo en el país relacionado con el uso de carnet de discapacidad para presuntos hechos de fraude por parte de funcionarios. La polémica se desató la noche del pasado martes 30 de junio, cuando el portal La Historia hizo públicos los nombres de algunos de los involucrados a través de su cuenta en Twitter. Los señalados presuntamente usaron el documento para la importación de bienes con exenciones de tributos. Aunque el medio sacó a la luz casos de políticos, el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos, declaró que también hay futbolistas profesionales involucrados y adelantó que cuando se conozcan los resultados de las investigaciones, habrá sorpresas que van a doler a la sociedad. Existen futbolistas que tienen carnet de discapacidad. Esa podría ser la razón por lo que no meten goles, ironizó el titular de la cartera sanitaria, Juan Carlos Ceballos. Pero, ¿qué beneficios otorga el carnet de discapacidad? Según el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, en Ecuador hay registradas hasta este pasado viernes 3 de julio 485.325 personas con diferentes tipos de discapacidades físicas, intelectuales, auditivas, visuales y psicológicas. A estas personas las ampara la Constitución ecuatoriana, pero además cuentan con beneficios establecidos en la Ley Orgánica de Discapacidades y su reglamento, para lo cual deben obtener el carnet que acredite su condición, emitido por el Ministerio de Salud. Estas normativas establecen beneficios como rebaja en los servicios básicos, disminución o exención de impuestos, devolución del impuesto al valor agregado, exoneración o descuento en la tarifa de transporte público, importación de bienes exentos del pago de tributos, exenciones tributarias en servicios públicos como cedulación, pasaporte, documentos notariales, entre otros. Pero también queremos saber cuáles son los involucrados en el nuevo escándalo. De acuerdo con La Historia, entre los involucrados en estos hechos están legisladores de la Asamblea Nacional y familiares, un gobernador, un alcalde y otros funcionarios de la administración pública. En el listado, entre otros, aparecen Fabricio Villamar, legislador, que posee carnet por deficiencia auditiva y habría importado una Toyota Tacoma 4x4 con exoneración de tributos en enero de 2020. Además, lo usó en un juicio para pedir la rebaja de pensión que debe pasar a su hijo. Ramón Terán Salcedo, legislador, tendría 50% de discapacidad y tiene un beneficio de reducción de aranceles de hasta 70% en importación de bienes. Marcia Arregui, legisladora, porta un documento donde evidencia 56% de grado de discapacidad. Israel Cruz, legislador, tiene un carnet en el que se especifica 64% de discapacidad. Camilo Salinas, gobernador de la provincia de Los Ríos, tiene discapacidad del 41% por una dismorfia física congénita. Javier Vaca, esposo de la legisladora y expresidenta del Congreso, Elizabeth Cabezas, compró con exoneración un Mercedes-Benz 4x4 en 2014 y otro vehículo también con beneficios el 19 de diciembre del 2019. Cristian Cruz Larrea, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tiene 81% de grado de discapacidad y beneficio de exoneración de tributo del 80%. Carlos Luis Tamayo, delegado director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cargo que asumió a finales de mayo, tiene 42% de discapacidad y beneficio de exoneración de impuestos del 60%. Juan de Wowit Holguín, director del Centro de Inteligencia Estratégica, tiene un grado de discapacidad del 37%. Este grado de discapacidad le da una exoneración del pago del tributo del 60%. Carlos Germán Gaibor, alcalde de Babahoyo, capital de Los Ríos, importó un vehículo con exoneración de tributos por tener algún grado de discapacidad en agosto del 2019. Leonidas Moreno Ordóñez, director de Economía Popular, él tiene un grado de discapacidad del 50% y una exoneración tributaria del 70%. Además de estos políticos, también se cuentan 64 jueces a nivel nacional con carnets de discapacidad. En los últimos 2 años, 11 de ellos importaron autos de lujos con exoneraciones tributarias. Desde el Ministerio de Salud Pública han informado que al menos 2.281 carnets de discapacidad se emitieron de manera ilegal solo durante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. Según esta institución, detectaron que los porcentajes de discapacidad asignados no guardan relación con los exámenes complementarios y certificados médicos probatorios de la minusvalía. Pero queremos saber cuántos autos se importaron. De acuerdo con datos que ha proporcionado el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2019 fue el año donde más se importaron vehículos con exoneración tributaria en los últimos 10 años, mientras que en 2018 llegaron al país 1.634 vehículos importados para personas con discapacidad. El año pasado, es decir, en 2019, esa cifra se elevó a 4.426 autos. Los involucrados se defienden ante estas acusaciones. A través de videos publicados en Twitter, Pichamar explicó que hace 25 años tuvo un accidente que le dejó secuelas en su espalda y que luego sufrió otro, esa vez en una moto, hace 14 años. Además de ello, aseguró que ha perdido capacidad auditiva y señaló que, aunque pudo haber pedido el carnet de discapacidad hace más tiempo, recién lo hizo el año pasado. Con ese carnet hice la importación de un vehículo, de una camioneta de $23.500, por la cual he pagado adicionalmente los impuestos que la ley requiere y los costos necesarios para la entrada en el Ecuador. Así lo dijo el asambleísta, que se puso a la orden del Ministerio de Salud para hacer una reevaluación de su salud. Arregui, por su parte, emitió un comunicado sin dar mayores precisiones. Mi enfermedad es crónica, que la vengo padeciendo desde hace muchos años y lo pueden corroborar en el Ministerio de Salud Pública. Mencionó que su carnet de discapacidad ha sido obtenido bajo todos los parámetros legales y médicos. Por otra parte, Cruz aclaró que obtuvo su carnet de discapacidad 3 años antes de postularse como legisladora a la Asamblea Nacional, al haber padecido cáncer y sufrir varias operaciones, que incluyeron la extirpación de 40 centímetros de intestino delgado, lo que habría afectado a su movilidad. El gobernador Salinas dijo también en redes sociales que tuvo el carnet de discapacidad desde 2007 y caducó en 2018. Me fue entregado por una anomalía física congénita diagnosticada desde mi adolescencia, señaló. La asambleísta Cabeza salió en defensa de su esposo. En un comunicado dijo que Vaca porta el carnet porque tiene una discapacidad desde 1989, producto de un accidente de tránsito. Por otra parte, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, entre tanto, manifestó que posee el carnet desde el 2009, cuando el CONADIS determinó que tenía un 81% de discapacidad visual y auditiva, resultado de un accidente durante un entrenamiento deportivo en la Universidad Central del Ecuador. Juan de Huawei, director del CIES, adujo que tiene carnet del CONADIS porque hace 14 años fue diagnosticado con una cardiomiopatía hipertrófica y desde hace 13 años vive con dispositivo bicameral en su corazón. También el director del Registro Civil, Vicente Andrés Tallano, explicó que tiene carnet de discapacidad porque hace 14 años tuvo leucemia y hace 4 años sufrió una recaída que le provocó necrosis avascular. Tras esto, Moreno pidió investigación. El pasado viernes, la Fiscalía General del Ecuador anunció que inició una investigación previa por el presunto delito de delincuencia organizada para determinar a los responsables de la entrega irregular de carnet de discapacidad. Al conocerse el escándalo, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dispuso 6 medidas que incluyen la suspensión inmediata del proceso de exoneración de aranceles a la importación de vehículos para personas con discapacidad, la detención de autos adquiridos con carnets falsos, auditoría por parte del Ministerio de Salud, caso por caso, la puesta de un distintivo especial a las placas de los carros de personas con minusvalías y reformas a los instrumentos legales relacionados con el tema. También pidió al ministro Ceballos que sean destituidos los funcionarios del Ministerio de Salud responsables de la entrega de los 2.281 carnets de discapacidad de forma irregular. Pero por otra parte, las organizaciones y asociaciones de personas con discapacidad se han pronunciado sobre este hecho. Tal es el caso de la Asociación de Personas con Discapacidad del Guayas, la cual presentó una denuncia el pasado 7 de julio en la Fiscalía por la emisión irregular de carnets de discapacidad y su uso para importar vehículos de alta gama. Bueno, amigos, hemos llegado a la parte final del tema central. Esperemos que les haya interesado y hayan conocido un poco de lo que se trata este caso de los carnets de discapacidad y cuáles son las personas que están involucradas y las acciones que el gobierno de Ecuador tomará. Pero bueno, en este momento nos vamos a un corte musical y ya regresamos con más de La Cabina Juvenil. La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Que tiene al hablar esa sonrisa tan pura, tal vez el perfume que emana su piel me ha dejado su merced. Me la paso ignorando lo que siento, te llevo muy adentro, no te puedo sacar. No puedo estar así, te lo voy a decir. Eres todo para mí, es infinito lo que siento por ti. Por ti daría amor. Me la paso ignorando acá. No puedo estar así, te lo voy a decir. Eres todo para mí, es infinito lo que siento por ti. Quiero cuidar de tu corazón. La cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. ¡Suelta! Eventos artísticos, actividades sociales, seminarios, talleres y cursos en la cabina juvenil. ¡Ponte pila! El día de hoy hablaremos sobre las nuevas reglas implementadas para los colores del semáforo en el Ecuador. El Comité de Operaciones de Emergencia COE informó que las modificaciones regirán desde la mañana del 1 de julio del 2020 en todo el país, con algunas excepciones en Quito. El Comité de Operaciones de Emergencia COE aprobó el 30 de junio cambios para los tres colores del semáforo epidemiológico que rigen el país a causa de la pandemia del coronavirus. Los cambios entran en vigor desde el miércoles 1 de julio del 2020. Algunas de estas modificaciones no regirán en Quito, que se encuentra en color amarillo ante el incremento de los casos positivos de coronavirus en las últimas semanas. ¿Qué significa estar en color rojo? El horario de toque de queda es desde las 18 horas hasta las 5 de la mañana. Las actividades laborales presenciales en los sectores públicos y privados al 30% de su capacidad. Vehículos particulares circulan 2 días a la semana de acuerdo al último dígito de la placa, excepto los fines de semana. Taxis, transporte mixto y carga liviana circulan de lunes a sábado de acuerdo al último dígito de la placa. Domingo no hay restricciones de circulación. El transporte urbano puede circular de acuerdo a las disposiciones cantonales. El transporte interprovincial no puede operar. Transporte institucional circula todos los días. Se autorizan las consultas médicas externas y las cirugías programadas, además de los programas de protección social a grupos vulnerables. Los profesionales de derecho pueden movilizarse con su credencial. La emisión de salvoconducto sigue vigente. Las reuniones sociales públicas y privadas siguen prohibidas. Las actividades comerciales se reactivan con el 30% de aforo en cada local. ¿Qué significa estar en color amarillo? El toque de queda es desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana. En Quito se mantiene de 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Los vehículos particulares circulan de acuerdo al último dígito de la placa de lunes a sábado. Los domingos 5 y 19 de julio pueden circular los autos cuya placa termine en dígito impar. Los domingos 12 y 26 lo podrán hacer los autos con placa par. Taxis y transporte comercial pueden circular todos los días sin restricción de placa. Transporte institucional circula sin restricción de placa. Transporte urbano circula con el 50% de aforo. Transporte intercantonal circula con el 50% de la capacidad entre cantones del mismo color. Transporte interprovincial circula con el 50% de la capacidad entre cantones de provincias con el mismo color de semáforo, aunque cabe recalcar que en Quito el transporte interprovincial sigue suspendido. El transporte marítimo y fluvial de personas puede operar al 50% de su capacidad. El turismo marítimo con prenotación está autorizado. Se autoriza el transporte turístico terrestre con protocolos de bioseguridad. Centros comerciales y restaurantes pueden operar al 50% de su capacidad. En Quito se mantiene el 30%. Cines y teatros pueden funcionar con el 30% de su aforo, en Quito siguen cerrados. Actividades laborales públicas y privadas al 50%, en Quito se mantiene el 25% en el sector público. Velatorios con máximo 25 personas. Reuniones sociales y ejecutivas con 25 personas, excepto Quito. Se autoriza el inicio de actividades en sitios arqueológicos, zoológicos, museos y parques nacionales con el 30% de su capacidad. Reanudación de actividades de entrenamiento formativo en piscinas en espacios cerrados con protocolos de bioseguridad. La emisión de salvoconductos se mantiene vigente para necesidades médicas y los de las cadenas productiva, exportación, alimentos, abastecimiento y distribución farmacéutica y los planes piloto de aprobados. Se eliminan los salvoconductos emitidos para entregas a domicilio. ¿Qué significa estar en semáforo verde? Se elimina el toque de queda, el 70% de los vehículos particulares circulan de lunes a domingo alternando por número de placas par e impar, taxis convencionales y ejecutivos, así como el transporte de carga liviana y mixta circulan todos los días, transporte institucional circula todos los días sin restricción de placa, transporte urbano al 50% de su aforo, transporte interprovincial autorizado entre cantones con el mismo color, transporte interprovincial únicamente entre cantones en amarillo o verde que han acordado la prestación de servicios a través de sus terminales terrestres. La emisión de salvoconductos se mantiene únicamente para el sector de la cadena productiva, exportación, alimentos, abastecimiento y distribución farmacéutica y los planes piloto aprobados por el COE para el retorno progresivo de actividades. Se eliminan para las necesidades médicas. Restaurantes y centros comerciales con el 50% del aforo permitido. Los gimnasios podrán reanudar sus actividades previamente aprobadas por el COE cantonal con base de los protocolos aprobados por el COE nacional. Velatorio con un máximo de 25 personas. Reuniones sociales o ejecutivas con máximo de 25 personas y espacios que garanticen el distanciamiento social. ¿Cómo se realizará la circulación en el semáforo verde? Lunes nos circulan los vehículos con placas terminadas en 6, 8 y 0. Martes nos circulan los vehículos con placas terminadas en 5, 7 y 9. Miércoles nos circulan los vehículos con placas terminadas en 4 y 0. Jueves nos circulan los vehículos con placas terminadas en 1, 3 y 9. Viernes nos circulan los vehículos con placas terminadas en 2, 6 y 8. Sábados nos circulan los vehículos con placas terminadas en 1, 3 y 5. Y el domingo nos circulan los vehículos con placas terminadas en 2, 4 y 7. La cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Los cuentos incontables eran chistes intocables por su peligrosidad. Cuentan que todos los que los escucharon de reír nunca pararon y ahora muertos todos están. De estrellas había frutas, las más respetadas las putas y el más macho un transexual. Cuentan que los cargos de autoridades eran varios animales de una altísima moral. El planeta del payaso Andrés, escorpión fue de sapos y princesas fueron su pasión. Sé que viajaba en un chancho valiente, un tranquera un poco intransigente, con alguna gente no tenía pudor. Tenía muchos conocidos, pero solo dos amigos, siete dudas y un temor. Junto a ellos recorría la galaxia, en una mano esperanza y en la otra el corazón. Caminé muchos años entre veredas grises y fantasmas. Pregunté y pregunté, pero nada. Nadie me escuchaba y todos empezaban a correr. Les preocupaba que anduviera desnuda, que sonriera a carcajadas, que llorara gritando. Les preocupaba mis nervios destilando y que ya no sepa mentir. Es el planeta del payaso Andrés. Escorpión fue de naturaleza. Sapos y princesas fueron su pasión. Que viajaba en un chancho valiente, muy tranquera, un poco intransigente, con alguna gente no tenía pudor. No sé, eran dos, eran cuatro, eran seis. Cuentan que la juez era una almeja, los chapaces. Payaso Andrés. Si es que estás aquí es porque te gusta esta movida, así que suscríbete allá. Y si quieres ver más videos, allá. Clic, clic. La cabina juvenil. Creando espacios, rompiendo silencios. Manos callosas de la nada fabrica, multiplica abundancia.

fecha en la que se reemplazó a María Alejandra Vicuña. Otto Sonnenhausner menciona: siempre dejé claro que en el momento en el que mi cargo de vicepresidente se convierta en un impedimento para servir y aportar a los temas más relevantes del país, dejaría este cargo y saldría como entré, con la frente en alto y de la mano de mi esposa. Así también escribió en la misiva que fue enviada con copia al presidente del Ecuador, Lenín Moreno. Recordemos que Otto Sonnenhausner fue designado vicepresidente de Ecuador de entre una terna enviada a la Asamblea por el presidente Lenín Moreno. Esto ocurrió el 11 de diciembre del 2018 y fue posicionado con 94 votos a favor. Los otros integrantes de la terna fueron Nancy Vasco y Agustín Albán. Es decir, no fue elegido en las urnas por votación popular. Además, cabe mencionar que antes, en este gobierno de Lenín Moreno, fueron vicepresidentes Jorge Glass, que fue condenado por el caso Bretech, y María Alejandra Vicuña, que también fue destituida por ser procesada por el caso Diezmos, ambos por casos de corrupción. Es así que Sonnenhausner llegó al cargo con una imagen de un joven empresario conocido por su trayectoria de radiodifusor y una postura de conciliador entre sus colegas de radios locales. Fue presidente de la Asociación de Radiodifusores del Ecuador, del Guayas, un defensor de la libertad de expresión y directivo de Radio Tropicana. En alguna de sus primeras entrevistas, mencionó que una de sus principales intenciones al asumir el cargo de vicepresidente era aportar a la conciliación nacional. Por otro lado, en su renuncia, mencionó expresamente que va a renunciar a todos los derechos, pensiones y cualquier tipo de beneficio de los que la ley lo hace acreedor como ex vicepresidente de la República y que representen erogación alguna para el Estado, debiendo dichos recursos ponerse en beneficio de los más necesitados. Así lo mencionó Otto Sonnenhausner en la carta de renuncia. En la Ley Orgánica de Servicio Público, aprobada en el 2010, se contempla una figura para otorgar remuneración a los exmandatarios de Ecuador. En la misma se menciona explícitamente que se fija una pensión vitalicia mensual equivalente al 75% de la remuneración vigente a favor de las y los señores expresidentes y vicepresidentes constitucionales de la República. Sin embargo, hay una precisión. El beneficio se otorga solo a quienes sean elegidos constitucionalmente por votación popular y se hayan posicionado en el cargo, y se exceptúan los mandatarios a quienes se les revoque el mandato. Pero el ex vicepresidente Otto Sonnenhausner no fue elegido en las urnas por votación popular. Por otra parte, el Decreto Ejecutivo 1396, suscrito por el entonces presidente Rafael Correa, 21 días antes de dejar el poder en mayo del 2017, dispone que el Estado otorgue protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes que concluyan sus funciones. En el caso de los exmandatarios, será por el periodo de un año, y en el caso de los ex vicepresidentes, por 6 meses. Un ex vicepresidente tiene derecho a seguridad presidencial, previo a un informe que debe ser elaborado por el Ministerio de Defensa. Los ex vicepresidentes Glass y Vicuña sí recibieron este derecho. Se debe asegurar una transición adecuada hacia su vida personal y familiar. En el documento, Correa también dispuso que el Servicio de Protección Presidencial proporcione seguridad no solo a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, sino también a sus cónyuges e hijos. Ante la renuncia presentada por Otto Sonnenhausner, hubo algunas reacciones por parte de personajes políticos, como es el caso del gobernador de Guayas, Pedro Pablo Duarte, quien escribió: un trabajo impecable, respaldado por el cariño de los ecuatorianos que han valorado tu gestión, entrega y compromiso, sobre todo en los tiempos más difíciles. Sé que lucharás desde otros frentes por un Ecuador mejor, el que nos merecemos todos. Seguimos trabajando. Estas fueron las palabras del gobernador de Guayas, Pedro Pablo Duarte, hacia el ex vicepresidente Otto Sonnenhausner. También Richard Salazar, director de Acorbanec, señaló como bastante buena en su gestión. Destacó el apoyo al sector bananero y la promoción de las exportaciones. Se mostró abierto a mantener reuniones con todos los grupos políticos en beneficio de los cambios del país y lo que necesita el sector agroexportador. Por otro lado, el expresidente de la República, Gustavo Noboa, en declaraciones a Telerama, afirmó que cree que era de obligación moral acompañar a Lenín Moreno hasta el final del periodo. También menciona explícitamente que uno es vicepresidente en las buenas y en las malas. Esto no puede ser que acepte ser vicepresidente para las cosas bonitas. La pandemia fue muy grave en estos últimos tiempos. Es una crisis que estamos viviendo. Si él se metió a soldado, que marche en las buenas y en las malas. Estas fueron las palabras del expresidente de la República, Gustavo Noboa, hacia el ex vicepresidente Otto Sonnenhausner. El ahora ex segundo mandatario Otto Sonnenhausner regresó a su ciudad natal, Guayaquil, por vía terrestre. Se conoce que a su arribo se trasladará a la playa para descansar con su familia. Informó para ustedes La Cabina Juvenil. La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Sonreír y cantar.

37 veces yo te he pedido que nunca me dejes, cuando la mentira veas que me envuelves.